ojo, Betulia. Te sigo queriendo. Vamos a bailar. Yo quiero que mi gente baile para que se sienta contenta y que disfrute esta baila, porque no se ve todos los días. Amigo mío, no sé qué me ha sucedido que no me acomodo. Venía a buscarme a la vecilla mía. No sé qué me ha sucedido que no me acomodo. Venía a buscarme a la vecilla mía. Tú me das sentimiento, pero no lloro. Solo vivo pensando en Mayola mía. Esto me da sentimiento, pero no lloro. Y solo vivo pensando en Mayola mía que va. ¡Adre Lucho Cobo! Amigo de mi alma, carajo. Compadre Darío, no se me vaya el rumba. Ahora vamos a los Inca. Oiga, goma, la nota en negro. Llegué a la pensión de caña buscando a María. Yo salí de Pederriba, Valledupar. Llegué a la pensión de caña buscando a María. Pieza grande me dio tiempo de llegar. Encontré la pieza sola dotada mía. Pieza grande me dio tiempo de llegar. Encontré la pieza sola donde dormía que va. Padre Jesús Acosta, amigo mío. Sabroso, mamá, sabroso. Y representante, amigo. Maricela, amigo. Y solo vivo pensando en Mayola mía. No sé qué me ha sucedido que no me acomodo. Y solo vivo pensando en Mayola mía. Siendo una mujer tan buena y cogió el camino. Me dejó la piedra sola donde dormía. Siendo una mujer tan buena y cogió el camino. Me dejó la piedra sola donde dormía que va. ¡Ay! ¡Ay! Esta música lo que jala es ron y mujer, compa.